si me hacen partido, van a tener que correr, porque como soy chiquito, solo cuento hasta tres. Si me escondo atrás de un árbol, seguro que no me ven. Si me escondo atrás de un banco, se me van a ver en los pies. No me busquen por un rato, este escondido se acaba. Nos llamó la señorita, ya nos vamos a la sala. ¡A la que falta! Un amigo se escondió debajo de una mesa. Y cuando quiso salir, se golpeó en la cabeza. Una tarde en una caja, me metí bien escondido, esperando que me encuentren, me quedé casi dormido. No se olviden que este juego también se puede bailar. Escondido aunque te escondas, siempre te voy a encontrar. No me busquen por un rato, que este escondido se acaba.